El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hermosas palabras, hermoso acontecimiento en el Evangelio. Ya se percibe el silencio de 1.200 metros de altura, ¿verdad? No se escuchan carros, esperemos, por eso. Pero qué lindo es estar en un lugar apartado para escuchar al Señor, ¿verdad? Es una gracia que ya vamos pregustando. Ya vamos entonces, dentro de 2 meses y medio, tal vez ya finalmente a celebrar allí abajo y empezar a estar en esta zona hermosa para disfrutar de la cercanía del Señor a través de la naturaleza, donde después de misa uno puede ir a rezarse el rosario por allí, por los bosques. Allí hay bosques muy lindos, lugares, no aquella parte donde hay leones y tigres, pero sí la parte donde solo hay serpientes, que es aquella parte, pueden caminar tranquilamente y rezar el rosario. Está la granja también para que la visiten, y hoy también, si quieren, gallinas, patos, pavos, los pavos reales, los conejitos, los cabritos, el caballo, en fin, para que hay codornices, para que estén un poquito y vean que existen animalitos también todavía, porque en la selva del mundo, en la selva de cemento, no se ven más esas cosas. Bien, este pasaje del Evangelio, qué hermoso. Miren, Jesús está yendo a Jerusalén. Había una pelea entre samaritanos y judíos. ¿Quién tenía la verdad plena? Los judíos. Los samaritanos estaban un poquito errados, y Jesús se lo dijo a la samaritana cuando se sentó en un pozo: la salvación viene por los judíos. Están equivocados, se han desviado. Bien, pero aquí Jesús va a Jerusalén. Entonces tiene que pasar por Samaria o Samaria. En ese lugar, claro, ¿qué pasa aquí? Envió mensajeros, porque dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que subir al cielo, a la ascensión, acá traducen a pasar de este mundo al otro, Jesús tomó la firme determinación. Qué hermoso eso. La firme determinación. Así debemos tener nosotros una firme determinación con las cosas, porque el mundo se va. Cuando uno no tiene una firme determinación, no termina haciendo lo que debe hacer. Entonces sí es importante lo que Jesús hace aquí. Tomó una firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén, donde va a morir. ¿Por quién? Por ti. Se va a ser despedazado para que nosotros tengamos las puertas abiertas, para que no se termine la vida en este mundo, sino que se prolongue. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo. Qué duro esto, ¿verdad? Jesús quiere venir a tu casa y tú le dices, por aquí no pasarás. El hombre es libre en este mundo de hacer entrar o no a Jesús en el corazón, en su casa, en su pueblo. Porque supieron que iba a Jerusalén. Jesús, ¿qué dice? No importa, no se preocupe. No dice nada. Es el santo paciente. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan, los hijos del trueno, Boanerges, hijo de Juan, Boanerges, los hijos del trueno, llenos de indignación. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Ellos sabían el poder que tenían. Habían expulsado demonios, sanado enfermos, veían que sean milagros en nombre de Jesús. Dice, pues, si Jesús me autoriza, cae fuego y se terminó. Como Sodoma y Gomorra, acabamos con Samaria. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. No, no se hace eso. No, Jesús no castiga a quien no le recibe. Uno se castiga. Él no lo castiga. Los samaritanos se estaban castigando a sí mismos. Pasó lo mismo en Gerasa, cuando Jesús expulsó a los demonios que se fueron a la piara de cerdos y todos los cerdos se tiraron al precipicio. Vinieron toda la gente de Gerasa a decirle, por favor, no lo entiendas mal, ¿no es cierto? Pero vete de aquí. Vete. Eso no se lo decimos a Jesús con la boca, porque es muy duro. Pero cuando le decimos eso, cada vez que realizamos una acción incompatible con Jesús, incompatible con el vivir Jesús en nuestro corazón. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban caminando, aquí vienen cosas hermosas, porque dice, mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Me comprometo a vivir de esta manera, como fiel en el matrimonio, como aquí tenemos una pareja que viene a celebrar su fidelidad. Fidelidad matrimonial hasta la muerte, vida religiosa hasta la muerte. Haré esto por ti. Aunque San Pedro dijo, Señor, aunque todo yo no, daré la vida por ti. Daré la vida por mí. Te aseguro, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Por qué le pasó eso a Pedro? Porque confió en su fuerza. Nosotros confiamos en la fuerza de Dios, no en la nuestra. Te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le recuerda esto y no fue con Jesús. Jesús no lo aceptó. Dice, pues eso no vas a poder. Porque le dice, Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Se ve que era una persona muy, muy cómoda, que vivía muy cómodamente. Cuidado que yo no tengo ni una almohada, no tengo nada para darte. Y tú estás muy apegado a las cosas de la tierra. Otro se acerca a Jesús y le dice, sígueme. Jesús le dice, sígueme. Al otro, qué hermoso. Pero él le responde, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Es lógico, humanamente es lógico. Jesús le replica, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno dice, qué duro Jesús. No, es que es duro. Te está hablando de una urgencia, te está hablando de, toma conciencia que esta vida es cortita, toma conciencia de lo que es la vida eterna. Aprende. Ay, Y a veces vienen los sentimientos, ¿verdad? Ay, sí, yo daría mis hijos al Señor, pero que no me lo pida, pobrecito, porque sí, de ahí vienen los sentimientos, ¿verdad? Sí, es que ahora mi mamá, yo quisiera verla, y mi papito, ¿cómo estará? Por favor, que no sé si voy a ser religioso o si me voy a casar, porque también los que se casan tienen que dejar a sus padres. Pero hay que dar el paso. Estamos hechos para dar pasos. El hombre está hecho para morir. Desde el momento que vive comienza su muerte. O la muerte lo arrebata o él entrega su vida. ¿Cómo la entrega? Haciendo, muriendo, queriendo morir. La vida es un continuo morir, un continuo entregar tiempo, espacio, cosas. Esa es la vida de uno. El que se quiera aferrar, igual tiene, todo lo perderá, absolutamente todo. O te lo quitan o lo entregas. Incluso la muerte, igual te llamarán, entrégala. Dile, Jesús, quiero morir como tú lo tienes pensado. Quiero morir de la manera que tú ya me pensaste. La entrego, la deseo esa muerte. En ese día, en esa hora que yo no conozco, en ese año, lo deseo. Y te pido, por favor, se cumpla tu voluntad. Sea lo que sea, tengas reservado para mí. Qué hermoso es tener una visión distinta de cómo tiene el mundo. Es que nosotros estamos llamados a no ser de este mundo. No seáis del mundo, dice Jesús. El mundo se odiará, a mí me ha odiado, a ustedes también los odiará. No debemos ser ni como el mundo, ni ser del mundo, porque el mundo tiene otras características, otra forma de ver la realidad. Nosotros estamos llamados de verdad a juzgarnos por Cristo, por la vida eterna. Y solamente se les va a dar la vida eterna a aquellos que han creído de verdad, no de palabra, no solamente porque no me queda otra que aceptarlo, sino que de verdad lo hago vida en mí. Eso es lo que Dios quiere. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. A veces no se entiende que uno, como religioso, por ahí pase tiempo sin ver a la mamá, al papá, y pobrecito, qué pobre, pero tiene derecho, ay, que no va. Y a veces uno dice, a ver, tenemos que dar vuelta a todo aquí, pero no entendemos. No entendemos que es necesario, incluso puedes estar ausente de tu esposa porque Dios te la pidió, te la va a arrebatar y tienes que quedarte, o tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, te lo va a pedir porque el Señor pide a todos, quiere estar con todos. Dice que todos vamos a pasar, pero no en el momento que tú lo desees. Entonces ahí vienen los momentos de prueba, donde uno tiene que decir, pero Jesús me lo llevó antes de lo que yo pensaba, ¿qué problema hay? ¿Cuál es el problema? Basta que lo lleve cuando Él lo piense. Menos mal que no se va cuando yo lo pienso, porque si se va cuando yo lo pienso, creo problema. Una vez me decía un joven, yo no creo más en Dios, enojadísimo estoy. ¿Por qué? Se murió mi abuela. Y yo le pedí a Dios que no la llevara y se la llevó. Ah, bueno, le digo, ¿cuánto? A ver, ¿qué edad tenía tu abuela? 85. ¿Cuánto le hubieras dado tú a tu abuela? ¿Cuántos años más le hubieras dado tú a tu abuela? No sé, 10 años, 20 años más. ¡Eh, mezquino! Cuando se cumplían esos 20, tú ibas a ser el responsable. ¿Dale más? Bueno, 50. ¡Eh, mezquino! ¿Solo eso le vas a dar a tu abuelita? ¿Dale más? ¿Dale 1000 años, 10.000? ¡Dale la eternidad! Dios le dio la eternidad, es más generoso que tú. Tú le querías dar 10 años, 20, Él le da la eternidad. Es mucho más generoso que tú. Tú no entiendes nada. ¿Entienden? A veces uno cree que tiene uno la sabiduría. Bien, y vamos, estos llamados de Jesús son para todos, no son para los religiosos solamente, son para los matrimonios también. Cada día el Señor me llama. Muere a esto, prívate de esto, del celular, de la televisión, de esto, de aquello, nos va pidiendo cosas, porque nos están haciendo mal, son pedidos. Señor, deja que primero haga una llamadita a la última, que vea todos los mensajecitos primero. Te estoy pidiendo un domingo de paz, apaga todo el domingo a la mañana el celular. El domingo es para mí, no para ese aparato, porque en realidad es para ti mismo, no es para, ni siquiera para el aparato. Es para ti mismo, es una cosa más vergonzosa, porque no es posible que tú no sepas entregarle una mañana, una tarde o un domingo a Dios. Decir, lamento los domingos, no atenderé, ¿cuál es el problema? Si los negocios no atienden, bueno, no atendían los domingos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién se va a morir? Nos estamos haciendo un esquema en la cabeza que nos aparta de Dios, del sentido común, del silencio, y nos quita la libertad. Qué hermoso decir, hoy no. Van a ver cómo salen contentos. Es que ya no van a saber qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Porque siempre es una expectativa una llamada. Siempre es algo. Siempre... Entonces me saca de la realidad y me mete en una realidad virtual. Estoy pendiente de una llamada, de llamar a qué. Y es más, cuando estoy aburrido, digo, a ver, ¿a quién puedo llamar? Ah, voy a... Inventa uno. Inventa necesidades. Pero en realidad lo que está haciendo son actos de egoísmo. Se está replegando sobre sí mismo. Se está... saliendo del entorno. Por eso yo quiero que vengan al entorno, a la naturaleza. Y sería terrible que uno venga aquí, porque aquí hay señales de internet, claro que hay señal de internet, mientras nosotros lo dejamos y lo vamos a dejar puesto. Pero sería terrible que uno venga acá a usar el teléfono. Estando aquí, no, no. ¿Se te va a morir alguien? Sí. ¿Y qué ganas con hablar por teléfono? ¿Sí, igual se va a morir? Se te muere. ¿Y qué puedes hacer con el teléfono? ¿En qué te soluciona el teléfono? ¿Que necesitas un taxi? Bueno, ahí las hermanas, los hermanitos te van a llevar, ahí tienen carros. ¿Qué necesitas? Todo es solucionable. Porque cuando no había celular, la gente vivía. Cuando no había televisión, cuando no había ni siquiera luz. O sea, todo es cuestión de aprender a desprenderse de lo que nos aparta de Dios. Y quiero leerles algo maravilloso, lo que dice San Pablo. San Pablo dio la vida porque le cortaron la cabeza. Ese fue el premio. Si tú amas a Dios, te cortarán la cabeza. Así el mundo no entiende nada, porque si los apóstoles que dieron, todos murieron mártires, y San Juan, que no murió mártir, lo metieron en una caldera hirviendo de aceite y lo requemaron ahí varias veces, salió vivo, salió caminando, pero de todos modos sufrió. Todos los demás murieron mártires y le cortaron la cabeza. Y uno dice, ¿y entonces? ¿Y los mártires cristeros? ¿Esa es la recompensa? No es la recompensa la cabeza separada del cuerpo. Esa no es la recompensa. La recompensa es lo que viene después. Pero la cabeza, aunque no te la saquen del cuerpo, igual la cabeza no va a servir en algún momento porque te vas a morir. Entonces tenemos que aprender. El modo que tiene el mundo de ver la realidad es totalmente distinto de cómo nosotros la vemos, porque nosotros esperamos la vida eterna. Sabemos que vivimos para no morir más. Y la transición de la muerte es una cosa veloz. Y aquí dice San Pablo, él lo dice, el que murió mártir con tantos deseos de morir. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Si uno entrega la vida, ya es libre. El que no es libre es el que está pegado a sus propios criterios y gustos. En cambio, el que lo da todo se siente libre. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud, que es el pecado, que es el mundo que nos esclaviza. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer sus egoísmos, el libertinaje. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros, por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse espiritualmente. Pero acá viene lo último. Estos son cinco renglones maravillosos. Los exhorto. ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo a través de San Pablo. Pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por los desórdenes egoístas del hombre. Este desorden egoísta está en contra del Espíritu de Dios o de la voluntad de Dios. Y el Espíritu está en contra de ese desorden. No se llevan bien. El mundo y el Espíritu Santo no se llevan bien. Y esta oposición es tan radical entre el mundo y el Espíritu Santo que les impide a ustedes hacer lo que ustedes querrían hacer. Porque no dejan, el teléfono no te deja ser libre. Por ejemplo. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son libres. Qué hermoso es vivir libre. Qué hermoso es vivir libre. Prueben y verán qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba un día. No tengamos nada que nos esclavice. Usemos un domingo. Nada, ¿eh? Ni el televisor, ni el celular. O sea, hagamos lo que tengamos deseos de hacer ese día. Y que los deseos se ajusten a los deseos del Espíritu, no a mis deseos carnales. A los deseos del Espíritu. Una lectura de vida de santos, salir a rezar un rosario, salir a caminar, se puede tomar un helado, salir a visitar a mi mamá, a mi papá, un enfermo, reposar en la casa, trabajar, ver un jardín, salir aquí, ver la naturaleza, pero un poco para Dios, o todo para Dios, y un poco para el alma también, porque es muy importante que el alma se encuentre con Dios, pero que se encuentre de verdad. Pidamos la gracia entonces de esta libertad de espíritu, que sepamos responder a la voz del Señor cuando nos llame. Que así sea.